Polanco. Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo episodio de Poland Pop, tu podcast favorito de política, cultura y actualidad. Un podcast donde mezclamos en la coctelera todos estos ingredientes para intentar entender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Podcast que realizamos con El Salto Radio, nuestro medio de referencia, un medio descentralizado y de propiedad colectiva, y que grabamos en la librería La Montonera, aquí en calle San Pablo 26 de Zaragoza. Yo soy Raúl Royo y con todos vosotros y vosotras, mi amigo, mi copresentador, David Vila. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Qué has hecho en estas semanas desde el último podcast? ¿Quizás lesionarte? Sí. He hecho caso a Hallados. Mi cuerpo me decía, no puedo. Yo le dije, ¿te jodes? Mi cuerpo dijo, pues vas a ver. Y me he hecho daño. Me he hecho daño jugando al deporte que me correspondía por el sorteo de Bordier, de a qué correspondía mi edad, ese espacio, momento, lugar. Entonces me dijo pádel y me dijo lesión. Me he hecho daño en el gemelo y he estado andando muy despacito ahora que empiezo a andar. Hoy he caminado un total como de media hora entre un sitio a otro y me duelen las plantas de los pies, que es una cosa muy lamentable de tener los pies de caminar un poquito. Pero está bien, nos estamos recuperando muy bien. Hay, digamos que hay más lesión, o sea, en la ratio lesión-deporte que se ha hecho para lesionarse, sale muy a devolver la lesión. Entonces estoy muy contento. Estoy muy contento con esto. Cuerpo 1 ya 2-0. Bueno, y eso, y le hemos dado una lección aquí al mal. Sí, sí, efectivamente. Hoy nos convocamos. ¿Tú cómo estás? ¿Te has hecho daño estos días? Yo estoy súper. Esto ya es empezar a hablar al principio del programa de los, claro, achaques. No. Ya pone esto en un modo padre, ¿eh? Más tuve una ligera depresión post cumpleaños. Ahí como digiriendo los 40 años y tal, pero también he salido de ella con cierta alegría, ya básicamente fingiendo que es primavera y con este modo un poco de Lulu afrontando lo que viene, vamos, básicamente. Fue fantástico, hubo un ciclo, y con esto acabo de comentar cosas de nuestra vida que no le interesan a nadie, pero y menos a la gente que nos está esperando. Pero hubo un ciclo muy chulo en el cumpleaños, esto si quieres luego lo cortas, no pasa nada, por el cual el cumpleaños acabó haciendo cervezas en la plaza a falta de un lugar, que a mí me hizo bastante gracia el ciclo de vuelta a las primeras formas de usar el espacio público. Sí, sí, sí. Es una, de socialización. O sea, el hippie que se lleva dentro ya no sale. Sí, sí, fue. Por mucho que se entre en la edad adulta. Hoy nos convocamos para tratar dos de los temas que más nos apasionan últimamente en Poland Pop: el capitalismo popular y las mutaciones de la masculinidad, a propósito de un libro magnífico, Criptoprofetas, Hipermasculinidad y Nueva Derecha, de Paula C. Chang y Andrea C. Galarreta, que tenemos la suerte de que hayamos podido convocar hoy aquí, editado por Bauplan. Y la verdad es que, bueno, bastantes ganas de meterle mano a este texto. Y antes de presentar a las autoras, que la verdad es que es un placer poder tenerlas aquí, una recomendación de librero es lo interesante que está siendo esta serie de Bauplan. Aquí como librero, la serie cero de Bauplan ahora mismo está fuerte de ensayo. O sea, echarle un vistazo a las cosas que están sacando, porque hay una combinación de textos contemporáneos también con cosas selectas de la tradición filosófica que sobre todo pillan qué es lo que nos interesa de algunos clásicos, o sea, cosas, selecciones muy, muy, muy, muy interesantes. Así que nada, contenido no promocionado, un consejo de puro amor a los libros, que es echarle un vistazo a esta serie. André y Paula también son copresentadoras y coproductoras del podcast Apocalipsis Z, que se hace en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el podcast Radio Círculo, también un podcast súper, súper recomendable. Muchísimas gracias por venir y estar hoy con nosotros, dedicarnos un poquito de vuestro tiempo. Nada, muchísimas gracias, Raúl. Sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por invitarnos, por estos espacios de diálogo. Esperemos que disfrutemos. Nada, ¿quieres presentar, David, un poco cuál es nuestro planning, nuestro pequeño índice para hoy de cómo abordar este temazo absolutamente fascinante? Sí, sí, sí. Sí, sí, como teníamos mucho contenido, hemos intentado ordenarlo, que es algo que no solemos hacer, a ver qué tal sale, a ver si por ordenar las cosas va a ser peor que cuando esto se hace de cualquier manera. Entonces, el menú es, vamos a leer con las autoras Criptoprofetas, Hipermasculinidad y Nueva Derecha, y vamos a empezar por un poco la definición, términos básicos, cosas que necesitamos saber para no perdernos en este universo. Porque en este universo, y aquí es donde quería meter alguna cosa, sí que es verdad que interseccionan. O sea, aquí tenemos un pequeño, como esto que se ve en los memes del diagrama de Venn, con un montón de cosas que interseccionan. Entonces, voy a leer un texto y tenemos que distinguir cuántas de estas cosas son Crypto Bros y cuántas de estas cosas son un programa normal de lo que hace cualquier podcaster que hacemos aquí. Dice, ¿en qué consiste esta performatividad que, originalmente ligada a un tipo de propiedad, se desprende de ella y se manifiesta sin ambajes como Crypto Bro? Esto ya como la diferencia inicial entre criptoprofeta y criptobro. Bueno, pues ciertas maneras de hablar, discursos agresivos, asentamiento de cátedra, sentencias, ciertas formas de gesticular, rígida y firmemente, como si absolutamente todo lo que dicen tuviera que ser considerado importante, ciertos entornos, entre los micrófonos de un podcast, reaccionando a vídeos ajenos, mansiones, concesionarios y ciertos cuerpos vigoréxicos, gordofobos, etc. Entonces, a partir de aquí la audiencia distinguirá cuántos de estos rasgos se encuentran aquí cada 3 días y cuáles son propiamente ajenos y propios de lo criptobro, de los criptoprofetas. Entonces vamos a empezar con esta, si os parece, con este campo un poco de conceptos, de distinguir, hacer aquí la taxonomía. Vamos con nuestro cuaderno de campo por la selva de internet y qué es lo, con qué nos vamos encontrando, criptoprofetas, criptobros, todo este mundo. Pues bueno, para nosotras fue importante distinguir, digamos, a los distintos grupos masculinos que hay en internet entre sí, porque no todos, o sea, le hacemos un flaco favor al pensamiento político, crítico y social y cultural incluso, y a la batalla cultural, diría yo, el meterles a todos en un mismo saco. Y de hecho, una de las cosas que nos hizo como plantearnos que había que ser fina en estas distinciones, ¿no? Que no es lo mismo un criptobro ni alguien que tiene criptomonedas que un criptoprofeta necesariamente, es el hecho de que incluso entre ellos se desprecian, ¿no? Por ejemplo, cuando yo prácticamente acosé a un criptoprofeta para conseguir una entrevista y me tuve que acercar, bueno, vivía en el pueblo de al lado, entonces yo me fui un día a un bar a buscarle y entonces conseguí sentarme con él y preguntarle. Y claro, yo vi que él mismo como que tenía aspavientos de que no quería ser confundido ni de coña con un mentor, por ejemplo, ¿no? O sea, para él eso era, de hecho lo decía, eso es basura. Entonces, claro, en este análisis nosotras no solo analizamos, creo, o no solo tenemos en cuenta nuestra perspectiva como mujeres pensadoras y, digamos, con nuestra involucración, ¿no?, en el mundo como de afectivo de la izquierda, sino también cómo ellos se autoperciben a sí mismos, y eso es lo que también nosotras vimos como un trabajo de campo, ¿no? Entonces, sí, o sea, diría que efectivamente hay una diferencia entre ser un criptopropietario y un criptoprofeta, y es que los criptoprofetas no siempre son criptopropietarios, y de hecho, Andrea, esto lo tuvo muy en cuenta siempre, las condiciones materiales de los jóvenes que se aspiran a convertirse en criptoprofetas son muy precarias. Son condiciones muy precarias que posiblemente no les permitan ser criptopropietarios, ¿no? Claro, retomando un poco lo que comentaba Paula, nosotras empleábamos la noción de criptoprofeta casi como un concepto cultural o sociopolítico, ¿no? Que lo hemos acuñado nosotras, y nuestro objetivo era más bien como analizar este nuevo paisaje de masculinidades que emergen del ecosistema del medio social de Internet, ¿no? Entendido también Internet como espacio de este hacer de lo político. Podemos encontrar una multitud de perfiles muy distintos, ¿no?, de subjetividades que están afianzadas a estas políticas de lo reaccionario, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues en lo incel, los curricels, ¿no?, como nos comentaba nuestra amiga y compañera Gala Hernández, la Stradwife, ¿no?, en esa versión un poco más femenina. Y nosotras fundamentalmente nos fijamos en esas subjetividades surgientes de la herida capitalista, ¿no?, digamos, de las fricciones del neoliberalismo, entendido en términos ambientales y metafísicos. Y sobre todo, para mí, lo que define un criptoprofeta respecto a lo incel, ¿no?, que es algo así como el término genérico que empleamos para todo ello, sería que el criptoprofeta se alza casi como un mesías, ¿no?, como aquel aquel que dispone con una óptica masculina de esa verdad revelada, mientras que lo incel, ¿no? El involuntary celibate, realmente parte de esa carencia de lo sexual, ¿no? Como alguien que está condenado al ostracismo sexual y apartado del mundo. Entonces a nosotras nos interesaba mucho ese hecho profético que se encontraba en estas nuevas figuras masculinas en internet, ¿no? Cómo se alzaban un poco como los mesías, los salvadores, aquellos que diagnosticaban la caída de Occidente, entre otras muchas cosas. Sí, hay una cosa que quizás compartimos de enfoques, un poco que la caracterización de este mundo, si es necesario entender el criptoprofeta como lugar aspiracional, es un poco para entender ese rebaño que se reúne en torno al criptoprofeta con sus deseos, con sus aspiraciones, con todas sus ansiedades, que es quizás también como el espacio de intervención, ¿no? A mí uno de los fragmentos, si se quiere, como uno de los que había subrayado, que me parecían más interesantes, es uno que dice como no hace falta tener activos encriptados si la lógica semiótica de su propiedad puede desprenderse de ellos. Basta con un conjunto de ítems, discursos y deseos en los que habitar, ¿no? O sea, de alguna manera, esta distinción que vosotros ahora mismo también subrayabas de que criptopropietario no es igual a criptobro, no es igual a criptoprofeta, sino más bien que esto emergen como figuras aspiracionales para un tipo de sujeto que en general carece de todas estas disposiciones, de todas estas capacidades en términos de clase, en términos de corporalidad, en términos yo hablaría de sexualidad, o sea, como que hay ahí como esta disociación que es interesante si queréis abordar o penetrar para también un poco entender el enfoque ético con el que en parte comprendemos que habéis hecho este libro. Claro, o sea, es verdad que lo criptoprofeta, digámoslo así, o la ideología criptoprofeta, es un tipo de ideología, como dices, aspiracional, o bueno, nosotras lo manejábamos en términos de una figura potencial, ¿no? Es una figura casi asintótica, ¿no? A la que te puedes aproximar infinitamente a través de gestos, discursos, digamos, una performatividad en toda regla. Y que efectivamente su carácter potencial tiene que ver con que precisamente el mundo que desean que exista, que es ahí donde entra en juego el término que acuñamos también con el tema de la neoescatología, que Andrea yo creo que ahora hablará un poquito más de ello, es precisamente igual de aspiracional, ¿no? O sea, al final lo que distingue principalmente a un criptoprofeta, por ejemplo, de un mero criptobro o alguien que tiene criptomonedas sin más o un incel incluso, es el hecho de que están a la espera, digamos, de fundar un nuevo mundo, que es algo muy, muy como apocalíptico, muy bíblico, ¿no? Con una especie de purga espiritual y corporal que viene acompañado siempre en todo cambio de era, ¿no? De forma fantasiosa, digámoslo así. Entonces, al final, de forma mítica, ellos piensan, desean un mundo de los que ellos son los arquitectos o quieren ser sus arquitectos, pero al mismo tiempo los verdugos que se van a encargar de ir purgando en nuestro estado actual del mundo para que se parezca lo antes posible al mundo nuevo, ¿no? Entonces es un rol o es un papel esencialmente potencial, nunca va a estar actualizado hasta que llegue o nunca va a estar como completado hasta que llegue ese nuevo mundo. Entonces, hasta entonces van a estar tonteando constantemente con, incluso con la coherencia interna de sus discursos, porque también son enreversados, retuercen, juegan también con la mística católica, con otro tipo de místicas, mezclan aquí un montón de religiones, tienen un cacao increíble. Y van jugando con las incoherencias hasta que precisamente como carecen de, no es un proyecto finalizado, sino que es siempre un proyecto en vigor y siempre realizándose, pues pueden permitirse el lujo de esa holgura, digamos, de sistema o de estructura, ¿no? Precisamente. Claro, de hecho me parece muy interesante centrarnos un poco en todo este conglomerado, digamos, de figuras bíblicas, ¿no? De ese discurso, de ese registro mesiánico y que sobre todo entiende el mundo como una realidad no perfectiva. A mí me parecía una cuestión vital el hecho de entender lo cripto no como una alternativa política en términos propositivos, ¿no? No pretenden cambiar el mundo ni hacerlo a su medida, sino que más bien este tipo de subjetividades son surgientes de esa reactividad o esa desconfianza, pues, hacia lo que hasta el momento habíamos conocido como el pacto social, el diálogo social, incluso esa desconfianza hacia la diferencia o la diáspora, ¿no? Y de hecho, comentabas, Paula, el tema de la arquitectura. Paula y yo, es verdad que estamos como muy obstinadas con todo lo que tiene que ver con ecosistemas, medio, urbano, rural, de todo tipo. Y nosotras, precisamente con nuestra metodología, que es la neoescatología, ¿no?, como la hemos apelado, a lo que aspirábamos a analizar era esta arquitectura afectiva sobre la cual se asienta la subjetividad de lo cripto, ¿no? Y nuestro diagnóstico principal es que existen dos pulsiones. Esto no es nuestro, sino que, bueno, pues estuvimos investigando lo que es la teoría de los afectos de Laura Quintana, que son el asco y el odio como pulsiones primeras movilizadoras. En primer lugar, el asco para la reconfiguración de la identidad de lo cripto, ¿no?, desde esa desconfianza hacia lo indeterminado, lo diferente, que puede entenderse en términos de diferencia étnica, sexogenérica, y luego como del asco la comunidad se gesta a partir del odio, como estas comunidades son surgientes con ese paso, digamos, de la primera persona y de lo autorreferencial hacia ese paso, pues hacia lo comunitario, las políticas del odio y lo que nosotras hemos denominado, pues, políticas de la reactividad. Claro, aquí hay una, por una parte, en lo que a nosotros nos podría parecer al principio una masa relativamente informe de cosas, que todo es parecido a lo otro, empieza a haber distinciones interesantes, empieza a haber también, eso se ve como en las entrevistas al final del libro, pero empieza también a haber evoluciones en términos de qué composiciones son hegemónicas según la época. O sea, por ejemplo, esto sería una digievolución del modelo de lo incel, simplemente lo incel que se relacionaba, y decimos simplemente lo incel porque aquí hay un pliegue, una torsión añadida sobre el elemento incel que yo creo que convendría aclarar. Y enseguida eso nos lleva a que esta disposición, sobre la que creo que hemos pasado muy, muy rápido, sobre la forma de gestionar la impotencia, la incertidumbre del tiempo, la precariedad, claro, miedos y fantasmas en los que se mezclan los reales, o sea, porque el desempoderamiento de cualquier comunidad trabajadora en los últimos 20 años ha sido enorme, con fantasmas completamente irracionales, relacionados con aspiraciones de poder y de jerarquía que en parte no son legítimas y en parte son, a la vista del vigor de la colonialidad del mundo, son completamente miedos falsos, etcétera. Todo esto, como decía un poco, se aborda desde, hemos subrayado la idea de asco, pero creo que es particularmente interesante ver cómo esa disposición cortante, impenetrable, excluyente, que intenta aplanar toda pluralidad, se relaciona con algo cuyo vínculo, que es la hipermasculinidad, ya lo adelanto aquí, lo pone en el título, lo hemos dicho, intuido de distintas maneras, pero es que este vínculo no está exactamente tan evidente, tan claro, no es tan exactamente natural. Es decir, que aquí hay una propuesta también en sentido no productivo, como nosotros solemos ver las cosas en sentido productivo, pero sí positivo, en cuanto a que no solo hay negatividad, sino que la apuesta positiva es esta producción de hipermasculinidad, que es bastante particular también. Sí, o sea, es verdad que nosotras ahí también hicimos una propuesta, ¿no?, que tiene que ver con, yo creo que con una perspectiva muy específica del fenómeno, que al final aboga por no ser deterministas, por decirlo de alguna manera, o por resumirlo, ¿no?, a una cuestión meramente, digamos, de época histórica, ¿no? Igual que el psicoanálisis, es verdad que lo utilizamos bastante en algunas partes, igual que la teoría de los afectos lo usamos en otras partes, no nos parecen que por sí mismas expliquen, puedan agotar un fenómeno como todo fenómeno es complejo, en verdad, ¿no? Y lo mismo pues con la crisis, la crisis institucional que hubo a partir de la caída de Lehman Brothers. O sea, todos estos factores son condiciones que facilitaron, o digámoslo en términos como matemáticos, hicieron más probable la aparición de este tipo de sujetos, sí. Pero siempre existe la libertad humana para negarse a formar parte de eso, ¿no? O sea, por eso también nos cuesta un poco hablar en términos de evolución, o sea, no lo veo tanto como que los criptoprofetas sean, yo qué sé, el Metal Greymon de lo incel, más que nada porque realmente responden a lógicas distintas y recogen, digamos, distintos ítems de la historia de la masculinidad, que en el caso de los criptoprofetas, que también lo hemos querido señalar, es un batiburrillo, ¿no? O sea, mezclan, no es lo mismo, o sea, claro, uno echa la mirada atrás y uno tiende a banalizar las diferencias históricas que hay entre etapas y que, claro, la masculinidad de la etapa fordista era igual que la masculinidad, yo qué sé, en los años 20. Y no, es que esas dos masculinidades entre sí se hubieran llevado a matar, ¿no? Claro, nosotras como que no lo hemos visto tanto como una evolución, digamos, de un único modelo de masculinidad que ha habido, sino que, digamos, que el modo en el que la masculinidad está respondiendo a lo que en el libro hemos calificado como, digamos, y que Gala Hernández y Wendy Brown y, digamos, casi todas las personas a las que entrevistamos estaban de acuerdo, era que ahora mismo lo políticamente correcto, lo establishment, era lo feminista, ¿no? Que en realidad no es otra cosa que reformular los fundamentos del Estado Social de Derecho desde una perspectiva más femenina. Y eso levanta, lo venimos diciendo desde hace unas semanas y tal, levantan pollas incluso a los hombres de izquierdas, ¿no? O sea, te vas a encontrar a profesores de filosofía de izquierdas que defienden el Estado de Derecho a muerte, que te citan a, yo que sé, a los mayores teóricos del Estado y de la democracia, pero efectivamente estamos en un estadio de la hipermasculinidad, de la masculinidad, que se torna hipermasculinidad en el momento en el que, digamos, como que sienten un tipo de dolor, asco, sustitución, y con sustitución me refiero también a abandono, ¿no? Una sensación de abandono por parte del sistema, porque, digamos, el feminismo ha venido a, con sus errores o con sus mejorías, ha venido a tocar los fundamentos del Estado Social de Derecho, ¿no? Y eso al final se ha convertido en una hipermasculinidad, ¿no? Un retomar lo que distintos modelos de masculinidad traían y exacerbarlos reactivamente, ¿no? De forma, además, exclusivamente reactiva, ¿no? O sea, Andrea y yo ahí no pensamos que hayan hecho nada, hayan propuesto nada, sino que simplemente es reaccionar ante lo que tiene el enemigo, ¿no? Y construirse a partir del enemigo. Es muy... Aquí como... Perdón. Dale, dale, Raúl. No, por supuesto, por favor, adelante. No, decía que es muy, muy smithiano, ¿no, Paula? El tema de la distinción del amigo-enemigo. Y sí que quería añadir que, claro, yo también me abstendría a, no sé, referirme a este proceso como algo lineal, ¿no? O sea, como desde la concepción positivista, digamos, clásica del desarrollo de la historia, pero creo que un fenómeno como es Internet ha cambiado el modo de hacer política. Me hizo mucha gracia porque en el episodio de La Rufianeta, David, Raúl, vosotros mencionabais el tema del heteropesimismo y yo creo que realmente nuestro libro... Estamos muy a favor de ese tema. Sí, sí, cuenta. Claro, me da la sensación de que nuestro libro es un paso como del heteropesimismo, ¿no? Algo así como intentar indagar y descifrar un poco pues cuáles son los rasgos que hacen que una subjetividad así se configure, ¿no? Que tornan en torno a la masculinidad, y de ese heteropesimismo cómo luego intentamos mirar con lupa un poco estas fricciones del capitalismo, ¿no? O sea, yo diría que pasamos de un heteropesimismo casi a un tratado sobre la precariedad y a entender precisamente o a intentar acercarnos un poco a cómo, no sé, realmente los criptoprofetas son víctimas del capitalismo, ¿no? Son víctimas de problemas cotidianos que nos atraviesan a todos, independientemente de su origen étnico, sexogenérico, como puede ser la falta de acceso a la vivienda, pues estar instalado en un contexto existencialmente precario, un trabajo que no te permite pagar el alquiler. Entonces, claro, precisamente poner la atención en esas pequeñas fricciones del neoliberalismo y de las lógicas que comporta, casi en términos metafísicos y un poco pues, como si se tratara de una suerte de contexto kafkiano, ¿no? Del que uno no puede salir. Incluso Ana Botín, en la actualidad, como una de las máximas exponentes del capitalismo en el Estado español, se considera feminista. Entonces, claro, precisamente esa labor de discernir qué es una alternativa conservadora, de cuál es progresista, me parece muy, muy complicado, ¿no? Que es un poco el reto que nos ponen pues, plataformas o soportes como Internet. Simplemente antes de pasar de tema, por aportar a este establecimiento del marco. Claro, aquí lo que analítica y políticamente no tiene mucho sentido es que, y yo creo que en algún punto lo decís explícitamente más o menos así, o sea, que todo el enfoque de la desigualdad de género, del feminismo, esté organizado sobre el valor político de cómo funciona la dimensión sexo-género, todas las disputas que se producen ahí, el carácter no puramente determinista, sino político de todas estas configuraciones, y sin embargo, desde, por decirlo de manera binaria, desde la perspectiva de lo masculino, eso sea un objeto carente de movilidad, eso básicamente que no tiene vida propia o que no hay agencia o política ahí, porque eso es un poco como la valla o la vaca que tú vas viendo desde el tren, que no sé, que tú la miras pero no se mueve. Entonces, claro, preguntarse por eso es, yo creo que imprescindible. Y la segunda presunción, que a mí me parece que funciona mal, es que el hecho de que existan contextos de reafirmación, de hipermasculinidad como salida, no significa necesariamente, y esto es bastante poco intuitivo en principio, pero que no significa que la masculinidad resulte reforzada, no significa que la gente que accede, que está saliendo por este camino del asco, del cierre, del aplanamiento de la pluralidad, etcétera, lo haga porque está especialmente conforme y a gusto con lo masculino y entonces lo que quiere son dos tazas de esto. Creo que esa es una extensión que en algún caso será así, pero que yo diría más bien que a esto se ha llegado en parte porque en general y en las mayorías las formas de vivir, de performar la masculinidad son crecientemente problemáticas, por mucho que la salida de un grupo en relación con esto sea una como esta muy concreta, muy, muy derechista, muy de cierre, muy excluyente, todas estas cosas. Entonces en ese sentido sí que de ahí lo de darle la vuelta un poco al hetero pesimismo, porque sí que hay un campo un poco más abierto de lo que puede parecer. Sí, yo pensaba, pensando el programa hoy, pensaba como en una idea de afirmación disolvente de la masculinidad, porque es muy complicada, porque bueno, una cosa que a mí me interesaba, una de las hipótesis que me apetecía un poco traer hoy, testar, una cierta intuición, vosotras habláis en el libro de las ansiedades de la masculinidad, ¿no? De alguna manera, todas estas figuras que, digamos, con las que digamos, nombramos tribus de las nuevas masculinidades reaccionarias, bueno, digamos, son como figuras emergentes de este sustrato común que son las ansiedades sobre la masculinidad. Hay una, bueno, me parecía particularmente interesante una de las cosas que citabais de Wendy Brown, que aparecía en la entrevista final que tenéis con ella, de que es importante subrayar como el que en su ataque sobre las clases trabajadoras ha sido el propio ciclo neoliberal el que ha desplazado el papel del varón productor dentro de la unidad familiar. O sea, que digamos, sobre esos sustratos de ansiedades sobre la masculinidad que producen nuestras condiciones de vida y un poco los desastres del neoliberalismo. Sobre, digamos, antes de pasar a más preguntas, un poco incidir un poco más en cuáles pueden ser estas ansiedades, y sobre todo una cosa que a mí me interesa, que es cómo estas ansiedades, digamos, no encuentran exactamente respuesta en las formas ideológicas que se producen desde ahí. Bueno, un poco antes de eso, si quería un poco, como si queríais explayaros un poco, desarrollar un poco este análisis que hacíais vosotras de cuáles son estas ansiedades y este campo de problema. Este bloque se puede llamar la trampa de la hipermasculinidad. Total. Claro, o sea, la hipermasculinidad, efectivamente, yo lo veo como una respuesta no especialmente meditada, sino una respuesta como de huida hacia adelante de la masculinidad, ¿no? O sea, la masculinidad está en crisis y claro, o sea, al final. O sea, no creo que, por ejemplo, la masculinidad sea especialmente amiga del fascismo, por decirlo así, de manera como de partida, ¿no? De manera natural, no necesariamente. Pero sí que creo que esto también es muy smithiano, ¿no? Esto le pasaba a Carl Smith, ¿no? O sea, Carl Smith decía como, a ver, si es que yo soy superdemócrata, si es que a mí me encanta la democracia, pero es que para que sea así de mierda, ¿no? Refiriéndose con así de mierda al liberalismo, prefiero una dictadura, ¿no? Pues yo lo veo un poco así, ¿no? Como que la hipermasculinidad lo que ha generado es una amistad tipo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Con el pensamiento de derechas. O sea, no creo que necesariamente alguien que sea hipermasculino tuviera que ser, por ejemplo, pues eso, de tendencias fascistas. Lo que pasa es que ha sucedido porque toca el mismo. De alguna manera, la nueva derecha le consigue resituar de alguna manera efectivamente esa ansiedad en un foco muy concreto que es pues las reformas feministas o femeninas que le estamos haciendo, digamos, al concepto de soberanía masculina que ha organizado a la democracia, ¿no? Y eso al final significa en última instancia también no como, o sea, para desmontar la hipermasculinidad, digámoslo así, con eso yo creo que una parte importante del discurso, de la efectividad del discurso de la derecha o de la nueva derecha, es decir como, bueno, chicos, en plan, descansad un momentito, parad un momento y dejaros un momentito en nuestras manos, ¿no? Que las personas feministas o que lo femenino también puede venir a hacerse cargo y a reformular esto para que el mundo sea un poquito más justo para todos, teniendo en cuenta los errores que se pueden cometer, etcétera, ¿no? Pero hay una falta de confianza brutal, que es incluso injusto, ¿no? Porque es como que nos exigen, a las feministas nos exigen y al feminismo se le exige como una claridad, una coherencia, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Jota en sus podcasts es como, bueno, pero ¿cómo podéis decir que sí que podéis estar de acuerdo con el matrimonio si Simone de Beauvoir allá por hace 120 años decía que no? O sea, te exigen como una coherencia teórica y demás que no creo, honestamente, que sea justo, porque luego tampoco depositan la confianza que es necesaria depositar en el interlocutor cuando hay un diálogo o una disputa, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotras solicitamos, yo creo, y en el libro también lo hacemos así cuando decimos, siguiendo a Gala precisamente, y el no vamos a dejar a nadie atrás y el truco para ganar la batalla cultural es justamente esa, no dejar a nadie atrás, es parad un momento y confiar un momento en nosotras, confiad un momento, plan, ¿qué pasaría si de repente confiarais en nosotras? ¿No? Y eso también implica cambios a nivel económico brutal, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si confiarais en nosotras en vez de confiar en, vamos, Andrea de esto sabe un montón y ahora hablará de ello seguramente, pero ¿qué pasaría si las Big Tech las hubiéramos llevado nosotras, ¿no? O las hubiéramos gestionado nosotras, o qué hubiera pasado si Silicon Valley ahora mismo se estuviera gestionando de otra manera, ¿no? Creo que hablábamos al principio, ¿no? del episodio, de ese registro, digamos, mesiánico de lo profético que se encuentra precisamente en los criptoprofetas. A mí hay una cosa que me encanta y son las notas al pie. Nuestro editor Emilio, desde aquí le mandamos un beso, seguramente pues me mataría porque él no es tan partidario de esto, pero en una de las indagaciones que hicimos, precisamente por intentar establecer un paralelismo entre el fenómeno de las hipermasculinidades en Internet y la Biblia, era que, claro, Moisés en la Biblia va vagando por el desierto del Madián, ¿no? Que se encuentra en el actual Arabia Saudí, y la masculinidad en cierta medida pues también se encuentra deambulando en una suerte de desierto sin referentes culturales, ¿no? Digamos que en este contexto es muy fácil caer en populismos que pues hay autores que lo han llamado casi una suerte de movimiento gramsciano de derechas, ¿no? Que están muy actuales en la política actual. Una de las activistas a la que tuvimos la suerte de entrevistar, que fue Nesrine Eslaoui, que es una activista francesa y marroquí, ella hablaba de fascismo pop, ¿no? Y cómo en fenómenos pues como Elon Musk, Trump o las autodenominadas GAFAM, ¿no? Las grandes oligarquías tecnológicas, el fascismo pop se imponía. En este contexto es realmente más que factible pues que los Ferraris, los Lamborghinis o los burpees a las 5 de la mañana pues se muestren casi como una salida hacia la trascendencia. Sí, a mí hay una cosa que sí que me apetece subrayar, que llevo así como pensando mucho tiempo, que también es necesario subrayar que en este tramo de criptoprofetas, y aquí sí que podemos separarlos quizás del rebaño, esto es un espacio lleno de mangantes, o sea, lleno de gente profundamente cínica que está capitalizando, monetizando los malestares, el odio, el desasosiego sobre el mundo de un montón de desarrapados existenciales. O sea, que esto es, yo, por ejemplo, creo que se ve bastante bien en este documental que ha hecho Luz Zero sobre la manosfera, donde básicamente vamos cambiando de argumento conforme encuentran un nicho que puedan monetizar. O sea, esto es así. Pero bueno, asumiendo asumiendo el intento de comprender esto para comprender cómo se interviene con ese espacio de gente bueno, que comparten nuestra condición de desarrapados de la historia en las ruinas del presente. Por ejemplo, una intuición o algo sí que quería preguntar. O sea, como yo, de las múltiples ansiedades que nos atraviesan a los chicos en el presente y a las chicas, pero vamos, hay una que yo creo que no encuentra exactamente, digamos que creo que es particularmente contradictoria en este mundo, que es, al mismo tiempo, una de estas ansiedades para mí es el hecho de que el cuerpo de un varón heterosexual normativo es un cuerpo sexualizado. Lo cual no tenía demasiados precedentes en los regímenes de la masculinidad hegemónica anterior. En esta cosa que tú decías de estamos vagando por un desierto sin referentes culturales, aquí no hay un referente cultural. Esta era una experiencia propiamente de las mujeres, propiamente de los cuerpos disidentes, propiamente de los cuerpos racializados, que en parte, si se comprendiese así, permitiría entender la universalidad de esa experiencia. Decir, bueno, pues así es como se siente la gente y podemos ver lo que está mal en eso. Para todas, pero al mismo tiempo se producen en este mundo singularmente de lo criptobro dos movimientos que en realidad son antagónicos. Uno, una fantasía que quizás se ve mucho mejor en lo incel, que también hay que tratar con cuidado porque es un subgrupo como muy minoritario, o sea, y para mí muchas veces cuando hablamos de lo incel es peligroso porque es que como son tan meridianos que es fácil sacar conclusiones, aunque luego en los mundos activistas más concretos eso no se produce así. Pero por ejemplo, de ahí podemos sacar esta idea que ha heredado el mundo de lo criptobro, el mundo de estas masculinidades reaccionarias, de que el desplazamiento que se ha producido sobre la función del hombre proveedor ha convertido, o sea, como en la medida en que tu capital sexual, y ojo con estos términos de valor, capital, etcétera, como tu capital sexual se extraía de tu posición estratégica dentro del mercado de trabajo, de básicamente que las mujeres y los demás no podían entrar, ahora que tú has perdido eso, tu capital sexual se construye como se construye el de los demás, básicamente a través de la sexualización de tu cuerpo. Y esto es para todas muy, muy, muy complejo de gestionar. Está lleno de ansiedades, está lleno de ideales, está lleno de tal. De aquí esta suerte de masculinidad Arnold que se produce en esto. Pero esa propia masculinidad Arnold que habita este mundo criptoprofeta entra en contradicción con eso. O sea, por una parte tienes el deseo de una especie de fantasía de un mundo anterior donde eso no operaba y tú estabas liberado de esa obligación, de esa necesidad, básicamente reconstituir tu lugar como único proveedor para básicamente acceder en una especie de situación de privilegio al capital sexual. Tienes ese deseo y por otro lado tienes como el deseo de desarrollar un cuerpo hiper sexualizado, muy concreto, hipermusculado, que digamos, digamos desarrolla como todas las formas de esa hipermasculinidad en el sentido como físico y tal. Entonces, es esta idea de que estos dos deseos están en contradicción, o sea, que no pueden realizarse juntos. Entonces, que es una especie de rueda de ansiedad que no se termina de cerrar, que no se completa, y de la que sobre todo hay alguien ahí arriba sacando pasta cínicamente de esto. No sé, quería un poco preguntaros sobre esto, ¿cómo veíais esto, esta aproximación? La verdad sí que me parece, Raúl, muy pertinente esa dicotomía que planteas, ¿no? Por hacer un poco de abogada del diablo, yo creo que ya en la antigua Grecia, que es un poco el arquetipo de la masculinidad hegemónica que gran parte de la alt-right, sobre todo europea, pues intenta rescatar un poco, claro, la sexualidad sí que jugaba un papel clave, ¿no?, en lo que era la disputa de lo político. No solamente en el orden de lo masculino, que tenemos como esta figura casi todos en mente, ¿no?, un poco de estos cuerpos perfectos de guerrero griego, espartano, musculado, ¿no?, que opera a día de hoy como, pues sí, uno de los ítems culturales para el establecimiento de la cosmovisión de lo hipermasculino, ¿no?, casi como del salvador civilizatorio, sino que incluso las propias mujeres ya recurrían a la sexualidad como arma política, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de pues, las huelgas sexuales, Lisístrata, ¿no? Entonces me parece una dicotomía que quizás no sea tan contemporánea. Por aclarar esto, para mí no es que esto estuviese ausente de la historia de la masculinidad. Diría que estaba ausente de un tipo de masculinidad siglo XX singularmente. O sea, si pienso en un señor petimetre del siglo XVIII, es claramente un cuerpo, o sea, digamos, una masculinidad sexualizada. Pero quizás esto sí que estaba ausente. O sea, yo antes hacía este chiste con David, cómo José Luis López Vázquez podía pasar por un galán del cine español. Digamos, ahí había una forma de... O sea, yo sí que te entiendo en el sentido de que este rollo, ¿no?, un poco de que esta especie de obsesión con el cuerpo masculino no existía en muchos modelos de masculinidad, digamos, relativamente recientes a nosotros o, digamos, desde que el capitalismo, podemos decirlo, ¿no?, como una especie de horquilla temporal un poco ambigua, ¿no?, existe, ¿no? Y yo también lo creo porque al final la idea de que el hombre era el que proveía pues era en trabajos que no necesariamente han implicado la necesidad de un cuerpo así, ¿no? Sin embargo, o sea, yo creo que esa dicotomía o esa paradoja se disuelve, ¿no?, en el momento en el que tenemos en cuenta que la sexualización del cuerpo masculino, yo creo, en la actualidad, solo se ha dado ahí donde, digamos, ese capital sexual puede formar parte de lo que ellos consideran un aumento de su valor, ¿no? ¿Y qué es lo que consideran ellos que aumenta su valor? Todo aquello que requiere un esfuerzo. Para ellos, al final, todo lo que implica un tipo de esfuerzo, lucha contra sí mismo, ¿no? Por eso, en algún momento, no sé si al final lo quitamos en un título, pero creo que estaba ahí el mito de Aquiles, ¿no? O sea, este rollo del héroe griego tal que lucha contra las tempestades del destino y todo eso está ahí, ¿no? Y solo en la medida en la que, digamos, conseguir ese cuerpo es un esfuerzo, porque lo es, o sea, objetivamente hablando, a nivel nutricional y a nivel movimiento físico, es muy difícil conseguir un cuerpo así, solo ahí, digamos, es cuando se acepta tener ese cuerpo, ¿no? Y se empieza a considerar como algo que, como valioso, digámoslo así. Entonces, yo no creo que sea tanto como una sexualización per se, porque yo no creo que ahora mismo a los hombres que son vigoréxicos o algo así, que van por la calle, las chicas nos acerquemos a ellos de la manera en la que ellos se han acercado a nosotras en general en nuestra vida, ¿no? pero yo creo que ahí lo ven simplemente como una tasa ganancial que refleja como su aumento del valor. O sea, es una perspectiva muy, muy foucaultiana del tipo de soy un empresario de mí mismo, ¿no? Una marca de mí mismo y como que, no lo sé, como que yo lo veo como que es un negocio para ellos, ¿no? O sea, que su cuerpo es un negocio de alguna manera. Yo creo que no es el mismo tipo de sexualización, no ya porque sean hombres, que también podríamos discutirlo, sino porque la manera de conseguirlo es muy distinta de la que tenemos nosotras. Nosotras lo tenemos de partida, ¿no? Nuestro cuerpo es un cuerpo sexualizado de partida y el de ellos hay que conseguirlo. Y para conseguirlo hace falta un esfuerzo que para ellos es algo, joder, como muy valioso, como que lo admiran. Por eso, de hecho, toda tentativa, te diría, de lo que podría suponerse a lo mejor un tipo de acoso sexual hacia ellos, ¿no? De, joder, qué bueno que estás, no sé qué, y aproximarte mucho, o lo que sea, en fin, tratarles como nos han tratado a nosotras siempre, no pueden considerarse acoso por parte de ellos porque ellos lo van a ver simplemente como la prueba del éxito que tiene, sus esfuerzos, Sí, ¿no? 100%. O sea, sí. Es más bien esa como la diferencia entre quien está, o sea, quien posee ese cuerpo y quien aspira a ese cuerpo. O sea, digamos, cuál es la motivación, cuál es la estructura de sentimiento en la cual tú llegas a esta comunidad. Y más bien esa problemática de que se están construyendo narrativas que no están a la altura de las ansiedades que te acercan a ellas. Y que ahí habría una especie de cortocircuito con el que quizás podríamos operar, ¿no? Porque de alguna manera. Bueno, eso permitiría tener una conversación de a ti, para hacer un chiste, a ti, Cari, ¿qué es lo que te duele? O sea, exactamente. Y en este camino lo estás consiguiendo, vamos, o sea, está el, bueno, o sea, que es un cuerpo que exige no solo esfuerzo físico, sino intervención médica, tiempo, una forma de vida que no está al alcance de quien no lo tiene. O sea, un poco parafraseando, o sea, hay una especie de lógica aquí, un poco parafraseando a Abraham Guerrero, un libro que leí recientemente, es como que un gordo rico es un rico y un gordo pobre es simplemente un gordo. O sea, que ese es el escenario de ansiedad que quizás está movilizando a buena parte de esta comunidad con la que, eso, con la que se puede, o sea, con la que está también sujeta a un régimen que es incapaz que lo satisfaga. Solo son, bueno, por terminar, un poco krill para los tiburones. O sea, que básicamente para que existan estos tiburones, tiene que haber estas comunidades que simplemente son alimento, con sus problemas, con sus ansiedades, con sus disforias, para esta monetización, que yo diría que es propiamente el drama de la cosa. O O sea, sea, que. bueno, de hecho, y muy rápido simplemente, de hecho, en un momento del libro creo que lo decimos explícitamente, como que hay una paradoja en que los criptoprofetas deseen un mundo desprovisto de hombres que ellos necesitan para poder seguir adelante con sus negocios. O sea, ellos necesitan de hombres blandengues, como diría el Fari, precisamente, para poder sacar adelante su Total, negocio. total. No, o sea. Quiero decir que una vez llega ese nuevo mundo, o sea, yo no sé, ellos yo creo que se visualizan como quemándose a lo Gonzo en el templo de Apolo, ¿sabes? Rollo hemos conseguido el nuevo mundo, pero lo cierto es que se va a acabar su negocio, o sea, si de verdad se llevase a término el mundo que ellos desean, se vuelven pobres. En plan. Sí, total, sí. O sea, básicamente que el negocio está en que esto no funcione. O sea, exactamente. O sea, que tú necesites una mentoría al resto de tu vida. O sea, que este es el drama de Habibi. Básicamente, es un hombre. Lo que pasa es que él es inmune a la evidencia empírica. Pero que básicamente es una vida sacrificada a una aspiración que básicamente le hace daño. Y que esta es una experiencia quizás muy universal en estas esferas. Este era un poco quizás el punto crítico de cara a enfocar esto de cómo se interviene en ese espacio para lo que también es como una pregunta que teníamos para vosotras, cuáles son vuestras propuestas, cómo pensáis que se puede intervenir en este tipo de espacios, asumiendo que hay un rango de idiotas con los que no se puede hablar, que ya son insalvables, que nuestro mundo se ha saturado de mala gente. Pero ¿qué podemos hacer con el resto que no sea una simple mirada clínica impotente? A mí sí me gustaría añadir que no sé si luego esto se puede como cortar, digamos, y superponerlo como con la pregunta anterior. Si no, lo omitimos, como veáis luego en Claro, sí, postproducción. o sea, aquí no hay problemas de desorden. O sea, este podcast es una peli de Almodóvar. Aquí esto empieza, luego viene otra parte, pues el público es listísimo. No hay problema. Vale, pues a mí me gustaría añadir que, claro, realmente es verdad que la epopeya de Habibi hay algo de martiriológico, ¿no? Detrás de todo lo que le pasa al pobre chaval, desde tener que vivir en un parking hasta romantizar, pues no sé, tener que cocinar pasta con un camping gas. E incluso, yo no sé hasta qué punto esta obstinación por el cuerpo, que sin duda no se puede leer en términos estructurales, pues como, digamos, toda esta presión estética que sufrimos las mujeres, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se puede relacionar incluso con ciertas teorías de la alt-right contemporánea, como lo es, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, ¿no?, de Eric Zemmour, o incluso con pues las tesis un poco más conspiranoicas de la sustitución civilizatoria, ¿no? O sea, hay quien dice, como es el caso de la teoría del cuarto estado, creo que se llama, de Alexander Dugin, que la guerra de Ucrania no es más que un problema civilizatorio respecto a la superposición del eurasianismo como la alternativa, digamos, del superhombre, ¿no? Casi poniéndonos en términos nietzscheanos. Entonces, no sé, quizás no sea algo tan anticuado que se nos quede tan atrás. Retomo un poco la idea de cómo podemos enfocarlo. Yo creo que hay cómo podemos enfocarlo de cara a las propuestas, para que no diga aquí que solo venimos a de criticar, que nos gusta, pero que también somos gente propositiva. Yo creo que hay un método que recorre un poco el libro, que está en lo que expresa también alguna de las entrevistadas, que Gala Hernández ahí es bastante explícita con esto, acerca de trabajar un poco a partir de la herida, a partir de lo que no funciona. En Occidente también, si de una cosa somos especialistas, es en crear instituciones para solucionar cosas que no funcionan y se legitiman a partir de su propio fracaso. O sea, que es que esto es lo que hacemos en casi todos los órdenes institucionales desde la modernidad. Pero sí que, por ejemplo, habría como intuición, podría haber aquí algo de espacio a la crítica cultural, a la recuperación de ciertas críticas a los modos de vida fordistas, por ejemplo. Traspongamos la crítica al modo de vida fordista a este momento. No hay un igual que se le puede plantear al hombre que tenía un plan tan claro durante el fordismo, que su rol de proveedor, ante todo, no conduce a la felicidad, que ahí en el rato que sea abuelo se va a dar cuenta de la relación que se ha perdido con sus hijos, que en eso donde parece que está toda la identidad y toda la construcción de la casa en las afueras, el jardín, etcétera, lo que hay es una trampa. Y esto en Occidente en determinado momento lo supo decodificar, supo identificar que ahí había que había una producción de deseo de otro instalado en uno, y que había una trampa, que era la forma de socialización, y que el camino este era en realidad una trampa del que salirse. Creo que esto en parte podría funcionar. Hay evidente que esta salida para muchas personas que están en esto es una huida hacia adelante, hacia principalmente la soledad, sobre todo la generalidad de relaciones parasociales extrañas. Hace poco lo discutíamos en otro sitio, y que sin embargo, como también pongo en valor algo que forma parte del, digamos, de la masculinidad hegemónica, pero que es este gran caudal de fuerzas destinadas a controlar la realidad y poner raya a la incertidumbre. Desde, por ejemplo, veo difícil desmontar rasgos básicos como este en la masculinidad, porque en la socialización de todos, este tipo de formas de estar y de hacerse valer en el mundo son muy vertebrales. Pero esas fuerzas de voluntad de control no pueden tener una dirección más productiva, no pueden justamente emplearse en lo que nosotros hacemos aquí un poco el chiste, que es no volverse más rancios cada año, sino quizá un poquito menos cada año, a partir, obviamente, de aparatajes tecnológicos que son el de aguantar, la conciencia de sí, ciertas resistencias, esfuerzos, no dejarse llevar. O sea, que todo esto está en el catálogo tecnológico subjetivo de cualquier varón, pero no se sigue necesariamente que tenga que ser dirigido en una dinámica tan autodestructiva, que es que da un poco de cosa viendo también la edad de la gente y esto, como, como planteamiento político, igual que decía Raúl, lo de dar cariñico parece un poco raro en este contexto, pero se, creo que aquí la, la crítica, o sea, este, estos elementos de la crítica hacia la vida, hacia lo deseable que es en realidad el Lamborghini, el Rolex, el, la, la situación de alto valor como cosas que no merecen la pena, que no merece emplear la vida en esas cosas, ni el, creo que todo eso tiene, porque además tiene una forma, puede tener una forma de componerse y, de, y una estética que sea un poco más punky, que simplemente hay que portarse bien, que a veces es complicado como, como para epatar en, es, en estos perfiles, bueno, reconduzco la cosa. Como lo veis, no digo esta propuesta, sino la lectura que haces, porque creo que hay mucha intención a lo largo de todo el libro de hacer avanzar la, la cosa, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, Andrea y yo, de hecho, cuando fuimos a presentar el libro, que era nuestra primera aparición, digamos, como pública, así, sobre el libro y tal, sí que nosotras hablamos mucho de que había que posicionarse con respecto a ciertas cosas, había que posicionarse. Y nosotras hemos sido muy claras desde el principio y con el libro también, que nosotras formamos parte de un feminismo que puede ser relativamente polémico, precisamente porque, pues eso, ¿no? Los términos de Gale Hernández, no queremos dejar a nadie atrás. Ahora bien, dicho esto, tampoco, o sea, creo que apoyar este feminismo o estar de acuerdo con este feminismo significa también en muchas ocasiones y en el propio gesto de no querer dejar a nadie atrás implica un doble gesto, ¿no? Por un lado, no necesitar, digamos, la autorización de ese tipo de personas para que formen parte del proyecto del pacto social, ¿no? Es decir, en fin, te jodes, no necesito que me des permiso, no necesito que Yados vea bien el proyecto del pacto social y porque de hecho el pacto social nunca ha necesitado que a nadie le parezca bien, ¿no? O sea, y que esto en la modernidad, cuando yo qué sé, Kant tal, lo hablaban, esto no se trata de que voluntariamente cada uno de vosotros diga sí al pacto social, es que has nacido en un Estado de Derecho, formas parte de esto y punto. Entonces, yo no necesito, ni nadie, ninguna feminista realmente necesitamos, porque nos preguntaban en una entrevista hace poco, como, ¿merece la pena seducir a estos perfiles para que tal? No, es que no hay que gastar ni una, no hay que gastar energía en seducir a nadie, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, al mismo tiempo, y hay que ser inteligentes a la en cómo articular estos dos gestos, porque pueden parecer paradójicos entre sí, sí que hay que comprender que, y no hay que, y tampoco creo que haya que menospreciar, ojo, el modo en el que el feminismo ha podido de verdad hacer daño a los hombres de alguna manera. Y no hablo de daño en términos de eliminación de privilegios y demás, que también hayáis legítimo sentirse mal en cualquier caso, aunque eso no implique por ningún lado pues seguir adelante con el machismo, digámoslo así, o con el patriarcado, o perseverar en ese proyecto. Pero sí que creo que hay ciertas formulaciones del feminismo que unidas, digamos, a la susceptibilidad o el estado siempre defensivo de la masculinidad, pues no nos ha salido muy bien el proyecto, ¿no? Ha salido una cosa un poco Frankenstein, que tampoco pasa nada, o sea, quiero decir que es que somos una parte más de la historia, una fase más en la historia, no estamos en el final de la historia, el presente no es el estado definitivo del mundo y el feminismo tiene que mancharse las manos y experimentar con estas cosas, ¿no? Pero en esa, precisamente en esas cosas lo que hay es considerar, por ejemplo, que, bueno, sí, o sea, claro que hay lugares mucho más, yo qué sé, si lo decimos así, espiritualmente nobles o socialmente más justos o causas mejores en las que enfocar las energías, digamos, o los esfuerzos por producir, generar, desear X cosas que un Lamborghini, ¿no? Pero al mismo tiempo, también creo que el deseo, digamos, de tener un derecho al lujo es algo por lo que yo creo que sí que tenemos que luchar. O sea, yo creo que una parte de la izquierda, o al menos en la que a mí me gustaría inscribirme, sí que piensa en un derecho al lujo, sin entender por lujo necesariamente un Lamborghini, sino simplemente pues las pequeñas tonterías y las pequeñas ligerezas que nos podemos permitir, ¿no? En un mundo que es cansado, ¿no? Y que cansa y que es cansino. Entonces, Yo no tengo un problema con que los hombres de alto valor quieran un Lamborghini, quieran tal. Estoy en contra de toda la mitología y todo el relato que generan en torno a eso para justificar cosas que son mentira, ¿no? Porque son mentira. O sea, es que, no sé, es que hay unas cosas que ves, por ejemplo, utilizan mucho la biología, ¿no? Ellos utilizan muchísimo, sobre todo lo que hemos llamado en nuestro árbol filogenético los pastores, que son los que están en los podcasts, ¿no? Utilizan muchísimo la biología y te dicen, no, es que vamos a ver, ¿cómo no voy a querer a una mujer más joven que yo, de 20 y pico años, si es que yo biológicamente estoy diseñado para, digamos, diseminar al mundo, ¿no? Para reproducirme, y a partir de los 30 años, pues, las mujeres ya empezáis a tener menos posibilidades de poder ser fértiles. Y dices como, ya bueno, y te has pasado entonces por el forro de los del pantalón todos los estudios biológicos más recientes que hay, o la biología más reciente que hay, que apoyan lo queer, que apoyan lo trans, que apoyan precisamente toda la escala de grises que hay dentro de la genética, en la diferencia genérica, tal, en plan. O sea, quiere decir, ¿no? Este tipo de cosas que son simplemente mentira, ¿no? Pero dentro de todo eso, pues, o sea, con esas mentiras y todo, o sea, lo único que a mí me resalta es eso, que hay un... No hay un problema con que quieras lujo, tengo un problema con que quieras hacer ese lujo solo algo, o sea, a lo que puede acceder solo una población que se sacrifica constantemente por ello, y que sobre todo montes una mitología en torno a eso que trae proyectos políticos que nos dejan a todos los demás y a todo el mundo en la miseria, ¿no? Que nos traen miseria existencial, miseria sexual, miseria en no poder comprendernos. No es que haya, o sea, ahora mismo no hay una guerra de sexos, pero es que no hay comprensión entre los sexos, ¿no? Que decía, ¿te acuerdas, Andrea, que Estela siempre dice, Estela Killjoy, ¿no? En redes, que siempre dice, las mujeres buscan hombres que aún no existen y los hombres buscan mujeres que ya no existen, ¿no? Entonces, nos están abocando a una miseria brutal a todos, ¿no? Y por eso mismo no hay que pedirles permiso, o sea, estos se vienen con nosotros, tiramos para adelante al proyecto social, del pacto social, como dice Andrea, y ya está, en plan, ajo y agua. Yo creo que tengo una tendencia más bien pesimista, coincidiendo un poco pues, con el diagnóstico que hace Liz Duval, ¿no? Yo creo que lo que nos falta a la alternativa progresista en ocasiones es la esperanza. Yo no tengo muy claro, la verdad, cuál puede ser el itinerario a seguir para combatir este tipo de masculinidades. Sí creo, coincidiendo con Paula, que apelar un poco a la justicia distributiva del capital es ya un primer paso. Sobre todo para entender el fenómeno de manera integral y dejar de poner el foco en el sujeto individual, ¿no? En pasar de ese... yo incapaz de facturar 6 cifras a poder pasar a un análisis estructural del fenómeno, ¿no? Precisamente el prólogo de Gala en el libro se llama Los lobos que aullan en solitario en su habitación. Y de hecho, claro, aullan en su habitación porque no pueden independizarse, ¿no? Porque ni siquiera tienen medios económicos para irse de casa de sus padres. Y creo que precisamente poner el acento en esas fricciones del capitalismo y a los estilos de vida insolventes a los que nos aboca, pues creo que puede ser un primer paso precisamente para intentar aproximarnos a este fenómeno, entenderlo y luego ya veremos cómo lo modulamos, ¿no? De hecho, Paula, mencionabas también a Kant. Claro, la tenencia de un Rolex es que se ha convertido casi, o esta cultura del buen Lambo, ¿no? Se ha convertido casi en una experiencia sublimada, ¿no? No sé qué hubieran dicho los kantianos. Ojo, pero a mí Jota me dijo que le gustaba mucho Kant y que él me iba a conceder una entrevista porque yo era especialista en Kant. O sea, Kant nos abre muchos caminos, aunque pensemos que no. Claro, de hecho, es bastante obsceno, ¿no? También cómo recurren a esta retórica incluso de los autores tradicionales, pues tergiversándolos hasta un punto inusitado. Estoy harta, sí, honestamente. Sí, que luego hay que ir a tener esa conversación sobre Kant, ¿eh? Que claro. parece buena idea, pero luego hay que estar ahí. Totalmente. Yo en esta disputa estoy a tope con Marta Flicker, ¿no? Vamos a volver a la cuestión de las agencias epistemológicas. Lo importante que es hablar con una agencia, con cierto conocimiento de causa de la situación y sobre todo entendiendo desde dónde y desde qué privilegio socioeconómico se performa. Esto me parece absolutamente, absolutamente esencial. Entonces, yo creo que no podría dar un decálogo del buen feminismo, pero creo que tanto Paula como yo nos inscribimos en esta lógica del no dejar a nadie atrás, intentar avivar un pacto social que a día de hoy pues parece cada vez más fragmentado y sobre todo intentar ganar la batalla cultural, ¿no? Yo creo que la política actual se disputa indiscutiblemente en internet, píldoras como los memes, ¿no? Y entender eso que Daniel Treviño llamaba la memeización de la política, pues ya es un primer paso interesante para entender cómo operan los grandes algoritmos que empleamos para bueno, pues poder emitir tesis de todo tipo, ¿no? Hacer política y organizarnos. Pues con esta reflexión terminamos el programa de hoy. La verdad es que ha sido apasionante. Creo que podría estar hablando como 2 horas más, pero creo que sería como un poco secuestrar vuestro tiempo y a nuestra audiencia, porque han quedado un montón de cosas apasionantes de las que hablar, muchos flecos de los que pensar, de como decíais, de cómo intervenir para no dejar a nadie atrás, que creo que aquí la cosa no es tanto, bueno, no era el momento de esta reflexión, pero la cosa no es tanto como tener que hacerse cargo de gente que no se lo merece, como de uno restarle números al enemigo, que es un paso imprescindible para la victoria. En fin, dicho esto, nada, una conversación apasionante. Os recomendamos a todos acercaros al libro Criptoprofetas, Hipermasculinidad y Nueva Derecha. Que la verdad es que es una lectura que merece la pena, que escuchéis el podcast Apocalipsis Z y muchísimas gracias Andrea y Paula por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros, Raúl y David, de verdad nos ha hecho mucha ilusión y ha sido una entrevista top. Ha sido un gustazo, la verdad, muchísimas gracias por invitarnos. Y a todas las demás, nos vemos dentro de 3 semanas. Hasta luego. Hasta luego. Chaito. Susu, suscríbete.